por eso lo que hago en este momento y por lo que estoy estudiando es por todo lo que puedo hacer sentir a mí mismo y a la gente por las cosas que puede hacer uno con la música. Cuando empiezo a hablar a veces de Dios y de las frecuencias y del movimiento, yo digo como que wow, es que Dios es sonido. El sonido es algo que trasciende. Ay. Aparentemente los seres humanos nos olvidamos que lo más importante es poder encontrarnos y apoyarnos y darnos. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia el poeta Germán Sierra. No me acuerdo cómo se llama ese poema. Ya lo voy tendría a buscar. Tendría que. Aquí tengo el libro. Ah, maravilloso. Así es la vida. Así es la vida, sí, así es la vida. Así es la vida. Sí, así es la vida. Ama su carro por encima de todo, sí, lo hacía cada mañana con trapo, sí, agua y jabón, con cera brilla mimosamente todas sus latas y llantas, habla con expertos en asuntos técnicos y mecánicos señalándolo, antes de entrar a su casa se devuelve pensativo, como si hubiera olvidado algo, y lo mira de nuevo, parte a parte, su mujer, pobre, ríe como una loca y a toda hora, casi por nada. Y así por nada. Ese poema es verdad, Lucas, en el sentido de que yo vivía en Navarra, en Bello, y tenía un vecino que era así exactamente como yo lo escribo en el poema, y la esposa era igualmente, reía como una loca. Entonces, ¿el tipo qué iba a hacer? Mimar su carro. Las mamás le dicen a los cantantes, ¿usted por qué no progresa, mi hijo, y se compra un carrito? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y en Medellín están hechas las calles más para los carros que para los peatones. No hay calles, excepto dos o tres, no hay calles peatonales en Medellín, porque todas las vías se hacen para los carros, no para los peatones. Yo tengo un hermano que comenzó hace años con un cinquita. Hoy su carro es su familia. En esa familia hay tres carros y todos son de alta gama. Entonces eso tiene escalas. El cliente va escalando y a medida que va escalando va consiguiendo mejor carro. Así es. Así es, sí. Así está programada la sociedad colombiana. Colombiana es un decir, porque es en todo el mundo, pienso yo, ¿cierto? El capitalismo salvaje existe en todo el mundo. Y nosotros no somos la excepción. Borges tiene una teoría preciosa que todas las grandes obras literarias versan sobre 8 temas. A mí, cuando joven, escuchaba las entrevistas de Borges o lo leía, sobre todo sobre su teoría literaria, sobre sus recomendaciones, y me daba mucho vértigo, me achicopalaba, me impedía como seguir pensándome la fácil de volverme algún día un bestseller, un Nobel, ustedes saben, esos sueños de la adolescencia. Pero este tema de las 8 cosas, los 8 temas, son 8 grandes palabras. Entonces, en esta entrevista de hoy con Germán Sierra, van a ver cosas que son píldoras. Estén muy atentos, casen el lenguaje, la conversación, la filosofía intrínseca de este autor, porque nos lleva a una profundidad. Y lo lindo de la literatura, y más la literatura vanguardista, la que es clásica o la que no cae en barroquismos y está pegada a su época, es contemporánea, es que nos permite tomar la cotidianidad, ensuciarnos, mirar cualquier cosa que nos está pasando, que nos está sucediendo, de la que somos testigos, y por ahí irnos por una reflexión, por una pregunta, donde nos va la vida eso, donde se nos va la vida, o le metemos toda la vida, toda la intensidad a esto. Y yo les diría que en este episodio vamos a poder escrutar la muerte, escrutar la valentía o el desparpajo de ser nosotros mismos. Dos temas muy grandes, ¿no? Y también las familias y los ancestros. Y por eso les decía lo de Borges, porque casi todas las grandes obras van tocando estos temas, entonces son temas que nos van a obsesionar. Aquí un ángulo nuevo. ¿Y cómo podríamos descifrar este ángulo de Germán sin ahorrarles el episodio, pero como parte de un abrebocas? Inmortalizar la autoría o la mirada poética. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Muchas, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Yo quería empezar a conversar con vos un poco, bueno, vos para nosotros en Puerto de la Imaginación y con ese encuentro tan, tan bonito que tuvimos en el Museo de Antioquia, sí. De tu parte, pues nosotros te entendemos como poeta, tenés poesía publicada, nosotros sabemos de tus dos libros en Sílaba, no sé si nos quieras contar de otra publicación, pero has sido un hombre de la universidad pública, de la biblioteca, de la revista, de los estudios literarios. ¿Cómo ha sido ese trasegar entre publicar, ser profesor, cuidar una biblioteca y una revista? Bueno, muchas gracias, Lucas, y a Puerto de la Imaginación por la invitación, primero que todo, y feliz día. Yo tengo que decir que sí, efectivamente, en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, yo crecí del estudio literarios y trabajé en la biblioteca hasta que me jubilé. No quise aceptar otros puestos que me ofrecieron, porque yo le decía, ¿para qué me quieren dañar la vida? Si yo vivo muy bueno en lo que trabajo, y afortunadamente me pagan por hacer lo que me gusta. Entonces, en el trabajo 30 años, más 32 años, en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, yo hice exposiciones, hice conferencias, hice muchas cosas, y una publicación muy bella que se llamaba Leer y Releer, llegó a los 100 números, y parte sustancial de mi trabajo, ¿cierto? Se iba en esa publicación. Eso por un lado, y por otro lado, mi crítica literaria es, digamos, modesta, en el sentido de que no tiene ínfulas, nunca tuvo ínfulas mientras la ejercí y la ejerzo, ¿cierto? Pero más allá no de la lectura y lo que me puede propiciar un lector, un autor concretamente, ¿cierto? Sin ahondar demasiado, sin análisis muy crípticos que veo que se solazan normalmente los autores en ese sentido. Entonces, lo mío era hacer modestamente la crítica. Bueno, y me ibas a contar en ese mundo paralelo, pues que uno diría, ahí están muchas claves y toda la atmósfera de la biblioteca, pero ¿cómo fuiste llegando a la poesía y a tu propia poesía. Ese es un camino muy largo, Lucas. La poesía no se llega de la noche a la mañana. Por un lado, nunca se llega, ¿cierto? Uno se va a morir sin llegar realmente. Uno cada vez es un intento nuevo. Es un asunto de paciencia, mucha paciencia y muy largo. Se lleva prácticamente toda la vida. En mi caso concreto es que yo he sido muy buen lector. Y esta amplitud tuya, Germán, es que es muy distinto Gómez Hattin a José Manuel Arango, son totalmente distintos. Sí. Sí, son muy distintos, pero son muy, muy buenos poetas. Entonces, en eso se igualan, ¿cierto? Son muy buenos poetas. La poesía puede ser muy distinta, pero eso, tiene que ser muy buena. Entonces, Juan Manuel Roca es un poeta muy distinto a mí, por ejemplo, pero muy buen poeta. Yo lo leo mucho y lo tengo y lo releo mucho, porque es buen poeta. Entonces a mí me interesa mucho eso, ¿cierto? Los buenos poetas, los buenos escritores, me interesa mucho. Entonces, parecido a mí, soy yo, pues te digo, yo me persigo a mí mismo, uno se persigue a uno mismo, uno llega a ese punto de quererse perseguir, de perseguirse a sí mismo, deja de perseguir a otros. En la Universidad de Antioquia, en la universidad en general, a los artistas plásticos les enseñan, empiece escribiendo su cuarto y a sí mismo, cosas de su casa, que rincones, cosas que cotidianas de su casa, y va evolucionando, ¿cierto? Va evolucionando a otra cosa y a otra cosa, y puede ser arte abstracto o arte figurativo, pero distintísimo, paisaje, en fin. Entonces, es muy distinto a como comenzaba, ¿cierto? A como comenzaba describiendo su propio cuarto, dibujando su propio cuarto, en fin. Entonces, los profesores de artes calificaban, se fijaban en lo buen o mal pintor y corregían el dibujo según, pero para ellos es esencial que comience de esa manera. Yo pienso que la poesía se parece un poco a eso, en el sentido de que uno comienza imitando a fulano, a sotano, hasta que logra su propia voz. Entonces, empezar imitando es muy importante. Empezar imitando. Yo le diría a un autor que apenas comience, lea mucho y comience imitando hasta que se desprenda, hasta que, como Canetti con se me escapa el periodista famoso, hasta que no lo soporte más y rompa ataduras y empieza su propia voz. ¿Vos a quién empezaste imitando? Yo empecé imitando a Coborda, a Juan Gustavo Coborda y a Juan Manuel Roca y a César Pavese, justamente, y en fin, Pavese, Calvino, sí. Es que vos lograste un estilo que nunca cae en el barroquismo, que se aleja mucho de lo barroco. Sí. Eso es muy interesante. Y bueno, sí. yo, ¿Ah? Yo no, decime, tranquilo. No, que soy más amigo del poema, por decirlo así, limpio, ¿cierto? El barroco se enreda mucho, da muchas vueltas para caer a una cosa. Leer un buen barroco es muy difícil, ¿cierto? Le llama Lima, es un muy buen barroco, pero es muy difícil, es muy difícil. Entonces, el minimalismo a mí me interesa más que el maximalismo. Excelente, entiendo. Sí, te quería decir que no quería dejar perder mucho de esta conversación para recomendar este poemario, Todos los años del mundo, a mano abierta, a boca llena, porque nos gusta mucho y además pues no tendría que ser un requisito, pero está en esta editorial amada de Sílaba, entonces lo pueden conseguir directamente ahí en la página de la editorial. Sí. Es un poemario querido para mí, pues yo creo que lo interesante también de todo arte es que debería ser distinto en este caso en cada lector o lectora, es sobre una familia, pero claro, como se vuelve universal, es sobre familias. Sí. Me gustaron mucho las imágenes, la observación de los gatos y lo que puedes decir a través de los gatos. Ahorita hablábamos del carro, que es nuestro contexto, es hablar sobre nuestra idiosincrasia, los homenajes pues de lector, y no sé si se te pueda llamar así, de bibliotecario, a autores, a esta autora Safo, la contundencia y el milagro que vivimos en el Museo de Antioquia sobre ese poema tan precioso. Parece que dentro del poemario es un poema extraño, porque ahí con el minimalismo tuyo terminas haciendo una concepción, una teoría republicana. Sí. Con un manotazo trato de apartar de mis ojos las malas intenciones de mi país. Así. Un sueño, la enemiga cruza mi sueño. Te veo crecer, encajono tu risa en mis manos y la llevo conmigo. La pongo en mis oídos para escuchar el mar. El sueño avieso vuelve, terco. Intento aplastarlo con mi zapato como a una cucaracha. También a vos te harán daño las malas intenciones de mi país. Espero que tu risa, como un pájaro encuevado en mis manos, escape lejos. Sí, exactamente, sí. Es un poema, sí, bien decir a mi hija, porque claro, yo cuando estaba chiquita, ya tiene 32 años, pero yo pensaba que vivimos en un país tan difícil, tan violento, en fin, que pensaba eso, si también se iba a meter con ella, ¿cierto? Entonces... Exactamente. Es muy precioso ese sentimiento, ¿no? Y mi papá decía, cuando nace un hijo, nace un cobarde. Porque uno ya se aterroriza por un montón de cosas que le pueda pasar, sí, a un hijo. Es verdad, es verdad. Con el hijo nace un cobarde, sí, sí, sí. Es verdad. Es completamente cierto eso. Uno descubre una parte del miedo que no conocía. Sí, sí, es verdad. Y a mí me impresionó mucho esto de blanco sobre blanco. Fue un homenaje que no te animaste a leer sobre José Manuel Arango en el 2002. Sí. Exactamente. Yo escribí media página. Me hacían una invitación a participar en homenaje a José Manuel Arango en el 2003. Él murió en el 2002. Y yo escribí una página, esa página, pero no fui. No, medio, y yo volví, dejé ese escrito y volví sobre él, y me pareció interesante lo que había, le di unas vuelticas y sí, entonces ese es el poema. Ese es el poema. Me parece inútil, ahora más que nunca, fatigar una página con palabras que intentan decir algo acerca de lo indecible. Estamos aquí y no conocemos aún la muerte. Solo el poeta sabe de la muerte sin vivirla. No él, la poesía, que a tan pocos acompaña. El hombre que desde hace apenas unos días dejó de saludarnos para siempre, conoció la muerte mucho antes de sentirla en su almohada. Conoció las piruetas que ella hacía en su silencio, pero conoció sobre todo su silencio, como se conocen los silencios los amigos. Yo pienso mucho en el silencio de aquel hombre que ya no me saluda, no tanto en el silencio de su muerte, sino en el silencio de sus días, que es el de sus poemas. A ellos voy a menudo, y en ellos me saluda y los saludo. Y en ellos él sigue riendo, hasta de la muerte, como un amigo ríe de un amigo. Sí, eso es a lo brillo cuando se escucha ese poema. Yo acudo ahí al propio lenguaje de José Manuel Arango en ese sentido del silencio y eso. Entonces, sí, me parece que es un bello homenaje a él y de un lector, eso de que me lo saludo y me saluda cuando lo leo, es verdad, lo que el mejor homenaje que uno puede hacer a un poeta que se muere es leerlo, entonces en ese sentido ese poema, sí. Y en Aguirre también aparece la muerte, pues aparece el momento de muerte de Alberto Aguirre. En Safo hay una referencia sutil al suicidio y cómo no, pues el casi que el suicidio de Pavese hace parte de su obra, ¿no? Como una donación, sí, a su obra. Sí. Entonces ahí sí está, pues, como, sí, como central en el poema llamado César de Pavese, El suicidio. De Pavese, eso. Ando leyendo un libro de una biografía de Pavese que se llama Hotel Roma, de Adrián, ¿cómo se llama? Pierre Adrián, es un escritor francés. Escribe una biografía de Pavese, se llama Hotel Roma, en Hotel Roma se suicidó Pavese, se suicidó y fue muy impresionante la muerte de Pavese, ¿cierto? Ese hotelito, como, sí. Un trayecto barato, se fue y se suicidó, dejó todas sus cuentas pagas. Es decir, en mí existe la muerte, pero de una manera distinta, no es una queja, no es un lamento por la muerte, sino que la muerte se evoca de otra manera, ¿cierto? Quizá apelando a eso de que todos nos vamos a morir y que desde que nacemos estamos muriendo, está buscando a Silvia Plath. Silvia Plath, claro. Silvia Plath. Estaba pensando. Ese está en la página 83, sí. Silvia Plath. Una bella muchacha rubia escribe un poema y piensa en el éxito. Eso normalmente sale mal. Va a la universidad y el deseo de triunfo no la desampara, tampoco la belleza. cosas de la vida, a los 20 años intenta suicidarse. Regresa espléndida, sueña, se enamora y contrae matrimonio. Escribe sin cesar. Poco a poco publican y le pagan sus poemas. Su esposo, también poeta, la enloquece. Vive locamente enamorada. Le hace tortas de ruibarbo, pasean y escriben casi al limón. Piensa que después le gustaría decir de ella misma que se trataba de una chica que quería ser Dios. Escribe una novela, una bella novela, donde se narra a sí misma. Es ella auténticamente. Los esposos poetas ya famosos se abren camino, triunfan y se aman en lo que parece un paraíso. Un día aciago, sin embargo, el esposo la abandona. Se ha enamorado de otra muchacha. Silvia Plath enloquece de nuevo, ya no de amor, y ahora sí triunfa en el suicidio. Como César Pávez, que terminan suicidados, pero son grandes poetas, ante todo son grandes poetas. No me interesa tanto que se hayan suicidado. Lo que pasa es que la vida de ellos es interesante y por eso me animo a escribir sobre ellas, ¿cierto? Charly Lara, el poeta colombiano, Fernando Charly Lara, decía, lo menos poético de un poeta es su vida. Tiene razón, ¿cierto? Estas vidas de los poetas son muy, muy, muy apasionantes, entonces por eso me interesan. Y por eso uno tiene que interesarse en la vida de los poetas, de todos los poetas. Quizá contradiciendo eso de que lo más importante de un autor es su obra y no su vida. Yo entiendo eso y creo eso, pero para mí es muy interesante conocer las vidas, cómo vive cada poeta, no para hacer ningún parafraseo de eso, sino en estos casos para escribir por ellos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ese es el caso de Silvia Plath, una poeta que había un nadaísta que decía, el poema es la vida, el resto son papelitos. El poeta que murió gangrenado. ¿Cómo se llama? Murió en silla de ruedas. Darío Lemos. Murió en silla de ruedas. Gangrenado, y decía, dijo en la máquina de escribir, que llama su poemario, tiene un poema que termina así: lo demás son papelitos, lo demás son papelitos. Sí, qué hermosura. Yo digo en alguna parte, quizá hace tiempo, quizá pensando en eso, lo demás se gasta por ahí. Lo demás se gasta por ahí. Pero eso lo escribía hace mucho tiempo. Hoy pienso que no, lo demás no se gasta por ahí. Muy bello. Sí, pues quería que la gente también fuera como encontrando ángulos o búsquedas comunes con este poemario de todos los años del mundo. En la forma como vos narras la familia, ¿no? Que a veces la gente cree que solo en la crónica o en la novela hay descripción de personajes, pero en tu poesía hay una descripción tan rica, tan ágil, de una tía, de un padre, de una madre, entra a esa familia, se le vuelven parte como de su mundo sentimental, pero estaba pensando en que les concedes como mirada y belleza poética también. Sí, uno no puede escribir de los antepasados si no tiene una mirada poética sobre eso. Piqueras es un poeta español que tiene un libro muy bello que se llama Las Palmeras, La sed de las palmeras, y en un poema él dice nada te da tantas sorpresas como tu pasado, nada te sorprenderá como tu pasado. Entonces cuando uno recuerda, no recuerda, se encuentra con cosas como esas. Yo tengo descripciones que para mí son hallazgos de mi papá, de mi mamá. Tengo un poema que se llama Mi abuelo ciego, donde un poema nuevo, donde recuerdo cómo era mi abuelo materno. Y eso, entonces, nada te da tantas sorpresas como tu pasado, es eso, justamente. Uno puede, vuelvo y te digo, recordar a su familia, a sus tíos y a su mamá y a su papá, si no tiene una mirada poética sobre eso. De resto, sí, es muy bueno para conversar, para conversar con los hermanos sobre su mamá, sobre su papá, sobre sus tíos y eso, pero el acto de escribir es un acto donde uno está enfrentado a la palabra y al recuerdo, ¿cierto? Entonces y a cierta limpieza de ese recuerdo. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y en el próximo episodio, ojalá que ya para ese hayan leído su crónica, la crónica que publicamos en Puerto de la Imaginación. Tenemos a Sara Alarcón, tremenda pintora, con un ejercicio, un propósito y una red bellísima que se llama Brocha. Así que estamos atentos a los audios, a una pregunta para Sara Alarcón para este siguiente episodio, así como hoy nos llegó la pregunta de Samuel Quintero y para Nayib Camacho nos llegó la pregunta de Marta Arango. Y qué mejor que estar aquí en un episodio de un gran poeta para recordarles que tenemos un reto y que nos encanta que todos tengamos una etapa, un periodo cortico de poetas o muy largo, que cada uno sea dueño o dueña de un poema a lo largo de su vida y ese poema puede ser único. Lo que queremos decir es que no todos se tienen que consagrar a la poesía. En mi caso, quien les habla, Eli Jaramillo de I, no creo que tenga yo el propósito de sacar un poemario. No sería lo suficientemente bueno. A mí me gusta la crónica y la novela, especialmente. Me gusta mucho la ficción. Entonces, claro, aquí nos estarán escuchando. Y de una vez yo aprovecho para saludar a esta gente bonita de Cosmo School, de Santa Rosa de Lima, de la U Digital, del Presbítero Bernal, de la Luis Amigó. Y entonces, claro, alguno de ellos o de ellas, o de nuestras y nuestros fareros, de los demás Puerto Imaginantes, de otras edades, en el grupo de Mutación de Puerto de la Imaginación, que también está la gente de Morada, ex editoras y editores de ciudad, puede que estén, cierto, con un mural, con el tejido, con una dramaturgia, con una coreografía, con un dibujo, con la ilustración, con la animación. Entonces, no, se tienen que dedicar y consagrar a la poesía. Pero cada persona tiene un poema y está maravilloso. Entonces, por eso tenemos aquí un ejercicio, un reto de Puerto de la Imaginación. Habrá que ponerle el nombre. Es el reto de la semilla musical. Entonces, lo primero, consigue una semilla. Pueden ser la que quieras, pero también el frijol funciona muy bien. Siémbrala, ojalá en tierrita, pero el frijol también puede ser en un algodón. Dile algo como parte de un ritual de siembra, ¿cierto? Ahí ya hay un semipoema. Escribe lo que le dijiste. Esa semana busca que una estrella la alumbre. Mitad ficción, mitad realidad. Sabemos que en algunas ciudades, pues, la polución, la contaminación. Pero ponla 30 segundos debajo de una estrella. Piensa a ver cómo sería eso. Hay que inclinarla, hay que sacarla al balcón, a la terraza, hay que sacarla a una visita. Escoge muy bien una canción. Esta parte es clave, por eso se llama la semilla musical. Una canción con la que te hubiera gustado crecer. O te gustaría crecer más adelante. O de verdad te sirvió para crecer. Como una canción para retoñar. Si no tienes ninguna canción que te guste, aprovecha y te recomendamos, porque aquí también estamos buscando canciones todo el tiempo y tenemos unas listas. Los que coleccionan música, pues son los muy enfermitos por la música, llaman melómanos. Tenemos grandes melómanos y melómanas para que aprovechen aquí en Puerto de la Imaginación. Recuerden escribirnos 350-668-7833. 350-668-7833. Está venteando muy bueno, y entonces hay un cuaderno que se pasa a las hojas solas. Mejor dicho, ¿cuánto nos costó crear ese efecto para este podcast? Y entonces, con esa canción, pues, ¿qué vamos a hacer? Ponérsela, ¿cierto? En el altavoz del celular, muy fácil. No sé si ponerle a la tierrita, a la matera, al vasito, unos audífonos. Y cierra los ojos. Ojalá sueñes un poquito, una siesta, o empatas la cerrada de los ojos con la dormida. Imagina que la canción entra en la semilla y que la planta, su verde, su savia, rodea la canción y toma forma. Puede que empieces a inventar colores, inventar formas geométricas que tengan que ver con esa canción, con ese ritmo. Escribe o dibuja cómo sería esa planta nacida de la canción. Un injerto o una fusión. Ahí puede quedar otro buen texto, ya un poema de pronto más robusto, o un dibujo con bastante poética. Y finalmente, mándanos un video respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué semilla usaste? ¿Qué canción usaste? ¿Cómo se llamaría tu planta imaginada? ¿Qué eres capaz de imaginar? ¿Qué pasa con la vida si le sumamos un poco de ritual? El WhatsApp 350-668-7833. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Yo quisiera saber, de parte de Germán, cómo vive el goce de sí mismo y de su realidad actual y de su existencia en general. ¿Cómo practica, cómo vive, cómo experimenta el goce de sí mismo o el goce sobre sí mismo? En cuanto al goce de mí mismo, yo tendría que decir que ese es el yo gozo mucho con la lectura y con los libros, y ya decía en la entrevista con Lucas que lo bueno de no es escribir, sino haber escrito. Yo espero que yo gozo mucho con la vida que llevo y ya digo con la lectura y los libros y eso. Entonces esa es mi goce. El mayor placer que yo encuentro en la vida es estar frente a un libro, es estar en la lectura que me gusta. Ese mayor placer que yo encuentro. Pero claro, se sigue viviendo y tal, pero eso. Germán, ¿y cuál es tu primer recuerdo de escritura? No sé si sea un poema, si era una carta, si era un cuento. Vos escribiendo, ¿a qué edad te vas? ¿A qué cuaderno te vas? Yo no he dejado de escribir, Lucas. Permanentemente estaba escribiendo, sigo escribiendo, pero hay un oficio que yo no menciono mucho, y es el de reseñista. Yo soy un reseñista del Banco de la República, del Boletín Cultural del Banco de la República, desde 1992. Cumplí 30 años recientemente de ser colaborador del Boletín Cultural como reseñista. Comencé siendo reseñista cuando Darío Jaramillo era subdirector, subgerente cultural del Banco de la República y era director de la biblioteca. Jorge Orlando Melo fue director de la biblioteca y actualmente es Doris, de apellido Aguirre. Y ese trabajo como reseñista me gusta mucho ejercerlo. Es un trabajo, es una escritura paralela, crítica también, donde ejerzo mucho la crítica, pero una crítica, digamos, que no es pretenciosa, pero en el análisis de los libros que me mandan del Banco de la República, hay que dar cuenta de ellos y asumir una actitud crítica como lector, básicamente. Ya te digo, es un trabajo que me gusta mucho y de cuándo comenzó todo esto, yo no sé. Yo vuelvo y te digo que no sé en qué momento comenzó todo esto. Yo me hago un nudo pensando cuándo comenzó, yo no sé. En un momento, yo francamente no he dejado de escribir nunca y de leer, sobre todo de leer incansablemente, y de los autores que me gustan y ensayo y error. Entonces ya uno se vuelve, no con la edad, se vuelve selectivo en ese sentido, ¿cierto? Y elige mejor sus gustos. ¿Pero eras un niño o un adolescente que escribía? Sí. Yo recuerdo en segundo bachillerato yo empecé escribiendo una novela que rápidamente deseché, pero por decir alguna cosa, ya comenzaba a escribir. En segundo bachillerato, qué precocidad. En segundo bachillerato, sí. ¿Y de qué era esa novela? Obviamente no condujo a ninguna parte, pero ya estaba el gusanillo de la lectura, de la escritura, metido en mí, y ya no dejé nunca de leer y escribir, pero sobre todo, te digo, de leer. ¿Y era una historia de amor? Era una historia de amor, se llamaba Elena. ¿Y si te paró bolas o no? Sí, ¿eh? ¿Si te paró bolas o no? No, nunca me paró bolas. Ah, esa es la mejor literatura de lo que no fue. Sí. Germán, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Qué delicia haberte escuchado. Muchas gracias a vos, Lucas, y a Puerto de la Imaginación igualmente. Y muchas gracias por la invitación. Claro. Muy generoso, mi querido. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.